Bueno, Jairo, la sensación de encontrarte con el gol, de aportar para abrir un partido tan difícil como el que se presentaba hoy Cruz. Sí, fue importante porque se ganó y estamos ahí en la pelea. ¿Y en lo personal, volver a convertir, encontrarte con el gol? Sí, es importante para uno entrar 25 minutos y anotar, te pone contento y seguir trabajando. Ha sido bueno los minutos que te ha tocado con el partido anterior con Olimpo, casi convertís, ahora la primera que tuviste la metiste. Sí, estoy llegando a mi mejor nivel y trabajando fuerte como lo hacen los otros compañeros. Y ahí esperando, simplemente esperando que el equipo siga andando bien, que el equipo siga ganando y ir por el objetivo que es clasificarnos a la Copa Libertadores. Si el turco te dice, Jairo, te necesito los 90, ¿cómo estás? Yo estoy bien para jugar, pero hay unos compañeros que vienen trabajando antes que yo y lo vienen haciendo bien, entonces hay que esperar la oportunidad. Jairo, estás muy cerca de Caruso, que es el goleador histórico del club. ¿Te gustaría escribir esa página, ser vos el goleador histórico de este equipo? Uno siempre quiere dejar huella por donde pasa y ser importante. Y si se da, bienvenido sea. Si no, seguir trabajando, seguir entregándome por este club y dar lo mejor de mí. Más allá de lo que sirvió para el equipo, el gol en lo personal, ¿qué significó? Que por ahí hacía un tiempo que no jugaba, ¿pudiste convertir? No, nada, igual. A mí casi todo me da igual. Siempre me gusta jugar y si marco, bien, si no, que el equipo siga en los primeros puestos. ¿Estás cómodo acá en Godoy Cruz? ¿Tenés ganas de llegar a la Copa, jugarla, pelear el campeonato? Tengo contrato hasta junio. Ve hasta diciembre, disculpe. Sí. Tengo contrato, después veo si sigo, si ellos quieren contar conmigo, o ver qué posibilidades hay. El equipo está en un nivel bárbaro, ¿no? Sí, el equipo está jugando muy bien, hay jugadores que están en un buen nivel. El caso de Ramírez, la defensa está jugando bien, los delanteros también. Entonces hay que seguir así, los pies sobre la tierra, que esto recién empieza y es largo. ¿Está complicado para pelear un puesto? ¿Aquí? ¿Para mí? Sí. Sí, bastante. ¿Sí? Sí. ¿Y Salina, que no venía marcando, la marcó? Está complicado ser titular en Godoy Cruz. Gracias, Jaime.